Entonces, bueno, lo primero pasó por eso, o sea, que ustedes como centro de estudio, ¿cómo evalúan el tema de la del convenio 169 de la OIT que ratificó Chile después de tanto intenso grande legislativo? ¿Ustedes consideran que está bien? ¿Y qué puntos podrían haberse mejorado de ese proyecto? A ver, nosotros desde un principio se ha dicho que el convenio 169 no es lo mejor para la política indígena. Lo complicado del convenio 169 es que si uno de los países que no lo han aprobado son los países que más avanzados están en materia indígena. Y son países que nos llevan, no sé, 30 años de adelanto en este tema. Entonces ellos ya saben perfectamente que ellos aplicaron un estilo de política así anteriormente. Y al final lo único que se va creando es como más ruralización del mundo indígena. Y al final los va aislando como de la sociedad y del desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, vas creándose a los niveles de Australia, de alcoholismo, de analfabetismo, de la pobreza en los pueblos indígenas, son muy altos. Entonces, en todos estos países no se aprobó el convenio 169. En Chile era como lo prometido hace 20 años y se tenía que aprobar y todo el asunto. Se puso la cláusula de que esto no iba a ser autoejecutable, sino que tenía que adecuarse a la legislación chilena. Ese era uno de los principales puntos. Porque si no, iba a empezar a chocar con, no sé, la ley eléctrica, la ley forestal, sobre todo en la parte de proyectos de inversión. Entonces, lo primero que se hizo, o sea, nosotros ya, esto se aprobó, está bien, pero ¿qué hacemos ahora? O sea, aplicarlo de la mejor forma posible. Porque si vas a seguir ruralizando a los pueblos indígenas, vas a seguir aumentando la pobreza, que en este momento hay una pobreza del 20% de los pueblos indígenas, entonces es súper complejo. Y después de eso armaron este código de conducta responsable que lo presentó el ANIA primero a los empresarios, a los funcionarios públicos y a los académicos y técnicos en el tema. De todas las reuniones, el código de conducta responsable se sacó como conclusión que iba mucho más allá de lo que decía el convenio 169, por lo tanto no era recomendable hacer este código de conducta responsable, porque creaba mecanismos de certificación para el proyecto de inversión, lo cual iba al final iba a crear algo, una institucionalidad paralela, que todo esto tú tenías, al final esto es necesario que tú lo hagas con la institucionalidad que tienes, no con la CONADI en las condiciones en que está, pero con la institucionalidad indígena. No tenías para qué crear una institucionalidad paralela para regular el convenio 169. Además, con esto ibas a frenar los proyectos de inversión, lo cual iba a ser súper complicado. Nosotros esta vez sacamos la cuenta y eran como 2.600 millones, no sé exactamente, no me acuerdo, de dólares o de pesos, pero que se estarían perdiendo según lo que estaba en ese momento en tramitación en el sistema de impacto ambiental. Esto va a ser aparte de lo que ya se hace en el impacto ambiental, por lo tanto va a crear como más traba a la vez para la inversión. Entonces, como que no era lo recomendable, esto se logra bajar, que se deshagan de esto, pero al final se pierden, no sé, 6 meses de trabajo que se podrían haber aprovechado en armar algo mucho mejor, se perdieron en crear algo que presentan y los mismos ministros no tenían, los ministros de energía, los ministros de medio ambiente, todos no tenían idea de que esto se iba a presentar. Entonces al final hay un choque dentro del gobierno, el resto, todo el mundo, o sea, todos estuvieron en desacuerdo, ni siquiera los pueblos indígenas. Como que los pueblos indígenas nunca están de acuerdo con la iniciativa del gobierno última. Además que se habla de un concepto de buena doctrina dentro de esa legislación del CCR, que es como el acuerdo al que debieran llegar tanto los agentes privados como las comunidades. Pero ¿de qué forma también delimita eso? Que es también una de las críticas que hacen, por ejemplo, el observatorio que este señor Elwin que tiene, José Elwin, que están también formulando la crítica por ahí. O sea, ¿quién establece los límites de esta buena doctrina? Y además que también ellos consideran que falta una ley que pueda sancionar lo que los incumplimientos que se puedan generar. Dicen que ahí hace falta un mayor rol del Estado en ese... Bueno, o sea, la visión de ellos y nosotros es casi opuesta. O sea, ¿a qué van? ¿A que no estuviera esa figura del Estado tan rígidamente interviniendo en relación a eso? Al final esto, tú, o sea, nosotros siempre hemos dicho, o sea, porque todo siempre se ha seguido la política, la principal política está basada en una ideología de los pueblos indígenas, no en la realidad que ellos viven. Entonces, ellos tienen este concepto de que el pueblo indígena tiene que estar apegado siempre a la tierra y que la única forma de mantener su cultura es apegado a la tierra. La encuesta te demuestra que para mantener su cultura, ellos tú les preguntas qué es lo más importante para ustedes para mantener su cultura y es mantener el idioma. Ahora, cuando tú les preguntas sí, qué es lo que el gobierno es lo que debe avanzar, obviamente te dicen que es devolver la tierra y todo el asunto, pero para mantener su cultura, ellos dicen que es el idioma. Entonces, hay como un enfoque que necesariamente es la tierra, y eso se estableció en la ley indígena, la tierra. Y esto ya hace que la política indígena sea totalmente ruralizante, y por lo tanto, sea... haya tanta pobreza y al final no hayan logrado como desarrollarse más. Ahora, el convenio 169 da una cierta cantidad de derechos, habla de derechos colectivos, cosa que una figura constitucionalmente que para Chile no existe. O sea, nosotros tenemos que los derechos individuales y los derechos colectivos podrían chocar perfectamente con este otro tipo de derechos. Pero aún así ya está aprobado, y esto ahora lo que queda, o sea, se lanza este reglamento. El gobierno se prometió, después de que se hizo el Código de Conducta Responsable, que se iba a ser como más estudiado y más elaborado. Entonces, a nosotros nos llega el reglamento el 16 de septiembre, o sea, el día después de que se aprobó. Entonces, tú dices, ¿qué es esto? Esto al final es... nada, o sea, no sabes realmente de qué sirve, no sabes muchos criterios que vas a tener, porque claro, habla de que tiene que ser una negociación de buena forma y todo el asunto, pero tampoco tiene demasiados criterios. Lo primero que se dice es que los órganos a los que se aplica la consulta se dejan fuera a las municipalidades, siendo que había que las municipalidades tenían que, las consultas se tenían que aplicar a nivel municipal, pero se excluye a las municipalidades. Como que hace unos días atrás salieron varias representantes indígenas a decir esto, que las municipalidades porque estaban excluidas. Lo otro es que como todavía no se puede regular los proyectos de inversión, porque como es autoejecutable, pero sí dice que el órgano encargado de los temas va a tener que, va a facultar a los órganos encargados del tema que si en un proyecto encuentran que tienen que someterlo a consulta, lo va a someter a consulta. ¿Cuáles son los criterios para someter a consulta un determinado proyecto y otro no? No se especifica. Esto también, o sea, afecta a la inversión en la novena región, que ya a estas alturas es cero. Entonces, eso ya la ha dificultado aún más. Los criterios de afectación se dice que ya van a ser donde haya tierra indígena, donde haya áreas de desarrollo indígena y donde haya una mayoría significativa de comunidades indígenas. ¿Qué es eso? Tampoco está. O sea, el criterio para designar cuándo hay una mayoría de personas indígenas tampoco se queda claramente establecido. Bueno, en el reglamento además se dice que va a ser como... la CONADI como que va a ser un mediador dentro de todo esto, pero va a quedar a cargo Mideplan y la CERTES. Ellos dos van a ser los encargados. Ahora en este momento se está cambiando toda la institucionalidad, o se está intentando cambiar toda la institucionalidad, entonces tampoco se sabe qué va a pasar, porque esto al final es un reglamento transitorio y que de aquí a diciembre tendría que ser algo permanente. Pero si no logra cambiar la institucionalidad, entonces si vuelve a quedar sometido a Mideplan, a CERPREM, a hacer algo, de repente hasta político, entonces como que va a ser muy complicado. Por el otro lado, no van a tener derecho a veto. O sea, ellos tienen que llegar a una negociación, pero sin derecho a veto, con las comunidades. Sin embargo, el gobierno lanza este proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena y los Consejos de Pueblos Indígenas. Pero no le consulta a ellos si esto es lo que realmente quieren. El Consejo de Pueblos Indígenas sí se puso en consulta hace un tiempo. Pero el Ministerio de la Agencia de Desarrollo Indígena, que es lo mismo que la CONAD, pero se le quitan las atribuciones como organismo encargado de crear la política pública, sino que solo como ejecutor, no se les consulta. Entonces cae como en una contradicción. Mira, Gallo dijo que se iba a consultar en paralelo, pero que el convenio 169 no los obligaba a tomar todo lo que los indígenas le dijeran, así que podían tomarse ciertas cosas que ellos recomendaran dentro de esto. Pero como que no se demuestra cierta voluntad política por tampoco aplicar eso de los otros. Además que tampoco queda tan claro, porque dice que sus representantes lo designa el presidente de la República, con propuestas levantadas desde las mismas comunidades, pero en el fondo ya hay una intervención de una figura presidencial sobre la sobre quiénes van a actuar. O sea, la representatividad del pueblo no la deciden ellos. No, entonces, en este momento el Consejo Indígena no tiene que dar representación. Lo único bueno que se propone en este momento del cambio institucional es separar el Consejo de los Pueblos Indígenas de la CONADI, para que realmente tengan una representación. Porque en este momento, o sea, las elecciones fueron en el 2007, y en el 2007 hubo una participación, había 170.000 inscritos para elegir su representante, y votaron solamente 35.000 personas. Entonces, porque saben perfectamente que esto ya está como capturado por el clientelismo político, y que ya no sacan nada. Entonces ahora habría que crear este Consejo para los Indígenas. Nosotros no nos vamos a oponer a eso, sí al Ministerio, pero no al Consejo de Pueblos Indígenas, porque el Consejo de Pueblos Indígenas sería un ente de representación. ¿Y qué es lo que se solicita en el Convenio 169? Que sea una forma transparente y que se les pueda dar la representación que necesitan, o sea, y una representación real, no lo que hay actualmente dentro de la CONADI, que son puros como caudillistas de la zona, o el tipo que ya tienen 1.000 intervenciones, o que estaban involucrados ya en no sé cuántos casos de corrupción en este momento dentro de la CONADI, que ellos no se relacionan con eso, pero igual al final uno sabe que hay muchas cosas turbias dentro de la misma entidad. Entonces, para aplicar el convenio 169, tú lo que primero requiere es una institucionalidad indígena que responda a eso. Pero, ¿qué pasa? O sea, se adelantan a crear, o sea, aprobar y a ratificar, porque esto era una medida, es como esas cosas que de repente se te ponen en la cabeza ya. Vamos a aprobar esto, lo lograron aprobar, pero no tenían la base para aprobar. Entonces, no tenían la institucionalidad ya. Ellos dijeron en reconocer el año pasado que se iba a reformar la institucionalidad. Pero no lo hicieron. Después de todos los hechos que han pasado ahora últimamente, recién se demuestra la voluntad de hacerlo. Pero la voluntad política hace un año atrás, cuando realmente se debieron empezar a hacer los cambios y se empezaron, o sea, se debieron hacer de forma correcta, no se hicieron, no se consultó a los pueblos, como que siempre las decisiones en política indígena han sido muy centralizadas y nunca se ha tomado en consideración la opinión de ellos realmente. Entonces, siguen como basándose en esta ideología que tienen de los pueblos indígenas, de cómo deben vivir, de cómo debe ser. O sea, no trabajan en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, porque no vamos a decir, o sea, que todo el pueblo indígena es Aucahu y Camán, o sea, totalmente contrario. O sea, cosa de ver la encuesta desde el 2006 y es totalmente contrario. Entonces, habría que haber hecho algo muy bien preparado antes de meterse en esto del convenio 169, que puede traerle serias consecuencias a nivel internacional. O sea, porque las acusaciones que pueden hacerle pueden ir de todos los tipos, si es que no se empieza a respetar en algún momento esto como corresponde. Tú dices que las exigencias son muchas para lo que quizás efectivamente se puede lograr. Sí, las exigencias del convenio 169 son altas. En este momento tenemos la o sea, como fuerte que el Tribunal Constitucional haya dicho que tenían que someterse a la legislación chilena. O sea, eso es lo que ayuda de que esto no sea, porque si no, eso sería peor. Pero eso ayuda de que el gobierno tenga más tiempo para arreglar esto. Porque solamente como es el mecanismo de participación, es lo único en lo que están obligados en este momento. Pero el resto de las cosas todavía como que faltarían. O sea, hay muchos más artículos del convenio 169 que podrían ser mucho más complicados de manejar de lo que es realmente esto. O sea, estos son dos artículos del convenio 169 que recién están empezando todos. El resto, de ahí se va a ver cómo se va a funcionar y cómo se puede hacer. A mí es como macro, ¿cuál es la razón principal por la que ustedes oponen al Ministerio de Pueblos Indígenas? El Ministerio de Asuntos Indígenas, o sea, no es que nos opongamos a que haya una entidad superior, que es lo que nosotros siempre decimos. O sea, nosotros ya decíamos, una subsecretaría, la CONAVI reestructurada, quedando la CONAVI y el Consejo de Pueblos Indígenas. Las tres cosas que avanzan en conjunto, pero con medidas de fondo, por ejemplo. Si uno ve el proyecto, esto no tiene nada de distinto. O sea, va a quedar el ministro y abajo va a quedar la CONAVI, va a haber, no sé, o sea, se dijo que se iba a seleccionar por alta dirección pública, pero en el proyecto en ninguna parte se encuentra eso. El ministro lo más probable es que sea, no sé, otro Álvaro Marifili, por ejemplo. Entonces, puede ser una persona de ese tipo, no hay como, tampoco no hay más criterios, no se profundiza en un cambio en la política de entrega de tierra. Que esto sea más por subsidio, que se vaya acortando, que se diga ya, ¿saben qué? Nos faltan tal cantidad de tierra. O sea, el ministro el otro día dijo, faltan 100.000 hectáreas por entregar, según el estudio de Leula del 2004. El estudio de León del 2004, reconocido por la DIPRES cuando se hizo la evaluación, subestimó la cantidad de hectáreas que habían entregado. Porque si en ese momento, el 2008, cuando se hizo la evaluación, ya se debería haber entregado casi la mitad de las hectáreas que deberían estar faltando. Y todavía quedan, están estas 115 comunidades priorizadas, más de 308 que quedan. Entonces, hay un número ahí que realmente está fallando. No hay un catastro de tierra. Nosotros no sabemos cuántas tierras son las que se han entregado realmente, más o menos, eso sí, pero cuántas tierras son las que faltan, quiénes son las personas beneficiadas, quiénes que se van a beneficiar de esto, todavía la negociación con las comunidades violentistas, que no debería hacerse para que no se siga produciendo más violencia, porque esto al final lo único que trae es más violencia, porque tú ves que en vez de esperar 5 años para que te entreguen tu tierra, tú lo único que haces, o sea, tú dices, ya, esto es una buena forma para que la entreguen tierra más rápido, entonces te la entregan al otro año. Tú presionas mediante violencia y te la entregan al otro año. Pero en cambio, si tú estás haciendo como la mayoría de los pueblos indígenas en este momento, se llegan a demorar hasta 5 años por conseguir un subsidio. Entonces, y para que más encima del año anterior, o sea, el año pasado se haya entregado casi la mitad, por caso de, se haya entregado la mitad a casos especiales, que es totalmente como injusto para aquellas personas que sí han estado haciendo los trámites, que sí tenían el puntaje y se entregó a casos especiales. Esos reglamentos, el reglamento del Fondo de Tierra y Agua, el reglamento que te permite hacer estas cosas, que te permite que haya espacios discrecionales y que se cometan irregularidades, no se propone cambiar tampoco dentro de esto. O sea, al final sigue siendo el Ministerio, con la Agencia de Desarrollo Indígena, lo mismo que la CONAR. Las dos cosas en conjunto siguen siendo lo mismo que la CONAR. Pero con otro nombre. Entonces al final es un cambio para que al final siga todo igual. Entonces, excepto el Consejo de Pueblos Indígenas, que eso sí es bueno que se haga y que se separe del rol de la zona de justicia. Y también otro problema que se podría generar, probablemente también el tema de la viabilidad ambiental que puedan tener los proyectos. O sea, no existe la capacidad de que los pueblos, en el fondo lo que reclama el Observatorio de Asuntos Indígenas, uh-huh, es que ellos no se pueden oponer a proyectos de inversión en sus zonas de desarrollo, las comunidades. No existe esa figura de oponerse a un proyecto. O sea, decir, siempre tienen que estar en el fondo abierto a poder al menos analizar las opciones que se presenten a este conflicto. Es decir, es un consejo el que vota por un problema que se puede generar en una zona específica, va a ser votado por un espectro mucho más amplio de representantes indígenas. Entonces, ¿dónde queda la representatividad local de la comunidad afectada? Pero si el Consejo de Pueblos Indígenas son 44 personas, si está bien, o sea, si la votación para la elección es buena, la mayoría tendría que tener un representante directo. Ahora, el caso de la semana pasada o antepasada de la marcha que logró frenar el proyecto forestal que tenía, porque adentro había un lugar sagrado, eso demuestra que sí se puede hacer en este momento. Ese caso fue para todos muy extraño porque pasa a frenar un proyecto forestal. Entonces, porque adentro había un territorio sagrado, eso es lo otro que no está delimitado. ¿Cuáles van a ser los territorios sagrados? Porque acá no estás hablando solamente de tierra, estás hablando de territorio. Entonces, si hay un territorio para ellos que es sagrado y va con su composición y todo, ese proyecto también tiene que estar, no puede llevarse a cabo o no puede dañar ese espacio, no puede, no sé, talar cierto árbol porque es mucho más importante para su composición y todo. No está detallado y no hay un catastro tampoco de cuáles son esos lugares. O sea, deberían tener cierta claridad de dónde están, hacer como, y eso solamente se logra con diálogo con las comunidades. O sea, tú no puedes llegar y decir de acá a Santiago, aquí en esta parte tú puedes construir y en esta parte tú no puedes construir. ¿Cómo sabes tú? Uno mismo, o sea, yo no voy a saber cuál es el lugar sagrado para ellos. Entonces eso al final es puro como diálogo y cercanía y regionalizar mucho más esto. O sea, no puedes estar como pensando todas las medidas desde Santiago. La Agencia de Desarrollo Indígena que plantean acá para el nuevo proyecto va a funcionar en Santiago. El Ministerio de Asuntos Indígenas va a funcionar en Santiago. Entonces al final acá no hay ninguna opción de que tú digas, van a irnos a la novena región, donde tienen mucha más representación. Las oficinas centrales van a seguir estando acá. Y allá van a tener oficinas más pequeñas, donde incluso ahora la CONADI es mucho más fuerte allá en la novena región. Pero esto va a seguir funcionando a nivel central. Y se tiene que descentralizar mucho más el tema también, para que haya una mayor cercanía con las comunidades. O sea, no podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Nosotros de acá vamos a decidir todo. Porque no conocemos todo. Y tú tienes que dialogar con ellos. Y esto al final, una de las cosas que más le ha pasado a la cuenta. O sea, si va a Viera Gallo para allá, todo el mundo te dice, ¿por qué Viera Gallo viene a hablar con ciertas personas? Va donde ciertas comunidades, y al final, ciertas comunidades que de repente tienen vinculación política, de repente no, pero son comunidades que a lo mejor no tienen ni tantos problemas. O sea, cuando hubo, no me acuerdo exactamente cuál de los atentados fue, Viera Gallo estaba en Cerro Miguelón, en una celebración con el resto de las comunidades, tranquilamente, mientras en otro lado estaba la media embarrada y él estaba en otro lado. Entonces, ¿por qué ese aislamiento de ver la realidad de los pueblos indígenas? O sea, ellos se van donde les conviene, donde pueden ver como su ideología de pueblo al final. Entonces, como que no hay. No están los criterios bien establecidos. O sea, nosotros vimos esto del reglamento y fue como en verdad, eso no es nada. ¿Y qué va a hacer de aquí al definitivo? No sabemos, porque no sabemos qué pueden estar haciendo ahora. O sea, todas las cosas han ido así cayendo de repente y no estás como listo para estudiarlo, para ver si se puede hacer algún cambio. Esto llegó entre directo a la Contraloría, ya listo está. Entonces no se ve mayor, esto como no significa nada. Después te puede tener muchos problemas, la verdad. Porque si tú no estableces bien los criterios, al final es lo que está pasando actualmente con los comunes. Donde no estableciste bien los criterios, vas a dejar espacio para que se cometan errores. Entonces es como eso, más que nada. Como estas son las críticas más fundamentales a esto. O sea, que no se han solucionado los problemas de fondo antes de seguir haciendo cosas. antes de seguir interponiendo más institucionalidad, antes de seguir haciendo cosas que pueden afectar mucho más, tú vas metiendo cosas encima de una torre que está casi a punto de derrumbarse, en vez de solucionar todos los problemas. Por ahí también Patricio de Solminiach, el subgerente de Solminiach, comentaba que se empieza a generar una especie de discriminación negativa hacia los no chilenos, bajo su forma de ver este tema, pero independiente de eso también están las implicancias económicas que este convenio podría traer. Lo que tú nos comentabas, si nos puedes comentar más, la implicancia que tiene para la inversión en esta zona la aprobación de este CSR, que no está bien claro y no está bien delimitado. Ahí lo primero es que el CSR es el Código de Conducta Responsable. Claro. Eso ya no va, ya no existe. Tiene que como eliminarse del concepto. Sí, porque como ya no existe, entonces ya no está. El convenio 169, o sea, en este momento no estaría afectando la inversión, pero no vamos a saber hasta que veamos qué va a pasar, mientras no se arregle, no se regule con las leyes, la ley eléctrica, la ley fiscal, la ley, todas las leyes que van regulando cada tipo de inversión. Pero en el momento en que se hizo el Código de Conducta Responsable, nosotros vimos cómo se afectaba en ciertos territorios, o sea, en la zona norte son las mineras. En la zona sur nosotros nos encontramos que, bueno, ese era el proyecto más grande de la vez, eran de 1.000 millones, en Putrón, se cayó justo en territorio indígena, que era una hidroeléctrica que está en impacto ambiental. Cayó justo en territorio indígena, en un proyecto grande. De ahí el resto son todos los proyectos de agricultura, que son más chicos, pero van cayendo justo en el territorio. La nueva región es el lugar donde había menos inversión, que son casi puras cosas de piscicultura, como casi la cordillera. Pero muy jóvenes. La décima región es una de las que tenía, la décima, la 14, son las regiones que todavía tienen mucho potencial. Pero igual tienen indígenas en algunos sectores, entonces igual como que cae dentro de eso. Y las regiones más afectadas, en cierto modo, serían las del norte, que son las de las mineras en sí. Pero ahí tampoco nosotros teníamos un mayor cadastro, teníamos solamente donde estaban las aves, porque pedimos la información a la CONAVI Norte y no nos mandaron la información de cuáles eran los territorios. Pero, en cierto modo, sí está afectando. Sí afecta la inversión. La novena región, en ese sentido, ya está afectadísima. Y al final esto no ha ayudado ni a que surjan mejor los pueblos indígenas, ni tampoco las personas que viven en la novena región. O sea, no solo los agricultores, todas las personas que viven en la novena región. Yo podría ser una más de la novena región. Entonces, no está dejando una región atrás, totalmente. Pero a la vez, esto podrías hacerlo bien, o sea, aplicarlo de la mejor forma posible, que no hayan choques, que no se produzcan estos problemas. Pero, ¿cómo se va a hacer? Ahí siempre queda la duda de qué va a pasar realmente. Y si de aquí a diciembre esto sigue tal cual como está, sigue siendo nada. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si ya empiezan a hacer acusaciones porque Chile no está cumpliendo? O sea, dejaron esto como ahí hasta el momento en el aire. Entonces, se necesita ver qué más puede pasar y hacer un catastro real y un catastro bueno de ver cuáles son los territorios indígenas, cuáles son las tierras indígenas, cuántas tierras faltan por comprar. Es todo un tema que al final se va vinculando, que el convenio 169 puede venir a agravar aún más, depende cómo se implemente, o puede ayudar a que los pueblos indígenas tengan sus derechos y todo lo que está diciendo. Pero en sí es como eso. ¿Y terminan con la escala de violencia? ¿Ustedes de qué punto creen que se debiera abordar? Aparte de crear una figura mucho más sobre los problemas efectivos, me dices tú, uno de esos es el tema de la violencia hoy. O sea, el tema de cómo solucionamos eso para poder empezar a pensar una institucionalidad desde cero. La violencia hoy está complicada. Cuando estaba Lagos, o sea, tuvo uno de los picos más altos de violencia. Con casos de violencia más que los niveles de violencia, los niveles de violencia que hay en este momento nunca antes se habían visto. Pero en el gobierno de Lagos hubo muchos casos de violencia, mucho más que ahora. Aplicó la ley antiterrorista. Hay 10 personas más o menos procesadas por el caso de Poluco, no voy a decir dónde está la que pagó, hay varios más, a 10 años. El problema de la ley antiterrorista es que no puede hacer nada porque salga, o sea, no puede pedir inmunidad. Entonces, ese es como el gran problema de la ley antiterrorista, pero en ese momento se aplicó y además se dijo que no se iba a negociar más con él. No se negoció más, se aplicó la ley, los casos de ley. Empieza el gobierno de la ley, dice que nunca vamos a aplicar la ley antiterrorista, lo cual después igual pasó. Se compromete en una cumbre en Viena que dice no, nunca más va a aplicar la ley antiterrorista, bajo. Pero sí se está negociando con las comunidades. Y este año sí se le ha entregado tierra a la comunidad de Viena. Entonces Viera Gallo, ¿cuál es su respuesta? Es que no hay que generalizar porque son jóvenes de adentro de esas comunidades los que están ejerciendo la violencia, entonces no tenemos que generalizar para toda la comunidad, entonces sí le vamos a entregar tierra. Y así se ha ido sumando más comunidades a esto, que por más que se diga, es solo una como, o sea, una cosa es la coordinadora Arauco Mayeco que funciona entre Tirúa y Ercilla, pero que en cierto modo ellos están reclamando su autonomía y más que tierra están reclamando eso. Pero a eso se suma Temucuicuy, se suma Chequén, el plan de Chequenco. Se suman todas estas comunidades como más chicas que antes nunca se habían visto como tan violentas, pero al final todas se van sumando en ese sector al final a impartir violencia. Y se han negociado con ellos. Y se les han entregado tierra. Se les han entregado. Bueno, no se les entregan los mejores terrenos desde que se entregó el fondo Lasca de Mucuicul. Porque fue una pérdida entregarle el fondo Lasca de Mucuicul a nivel inversión. Porque era un terreno demasiado bueno y ellos no tenían las herramientas tampoco para trabajarlo. No se va a culpar a Temucuicuis de que no lo hayan trabajado, porque ellos tampoco sabían cómo podían, no sé, hacer eso de eso que tenían tan productivo. Pero en este caso que tú mencionabas antes, ¿no es cierto que cuando se les entrega las tierras, digamos que el nivel de pobreza se mantiene porque ellos no se trabajan? ¿No hay un rol del Estado que no se está cumpliendo de que con el hecho de darle las tierras, no debería haber como un mayor compromiso social en el sentido de entregarles a ellos los conocimientos básicos para poder mantener? Eso es lo que nosotros siempre reclamamos, o sea. Por ejemplo, yo ahora recién estaba viendo el presupuesto del 2010. Ellos tienen el Fondo de Desarrollo Indígena para superar esa brecha social económica. Y tienen el programa Origen. Pero el presupuesto se lo lleva, este año se lo va a llevar el 63% comprar tierras. Solo compra de tierra. A ellos no les dan nada más. O sea, te dicen ya, toma, este es tu terreno, listo. ¿Qué hace una persona que nunca ha tenido, no sé, un terreno gigante de repente, o no tan gigante, pero tiene un terreno y no sabe trabajarlo, o no tiene las herramientas? O sea, ¿cómo tú empezás, no sé, a trabajar ese terreno si no tienes las herramientas ni la capacitación? El Fondo de Desarrollo Indígena ocupa el 5% del presupuesto, o sea, 3.000 millones de pesos, que no te va a ayudar a ayudar a todas esas personas. El Fondo de Desarrollo Indígena este año fue evaluado por la DIPRES también, y fue muy mal evaluado y se exigió que se reestructurara completo porque no está cumpliendo su función. El programa Origen se ha demorado tanto en entregarse y pasa por tantas ONG y tantos organismos y él va a darle capacitación a no sé quién y él va a hacer esto y él va a hacer esto otro, que al final la plata que le llegó a cada familia fueron 650.000 pesos. ¿Qué hace esa familia con 650.000 pesos? ¿Qué pasó con el resto de la plata en el camino. ¿Aparece la plata en el camino? Se perdió. Se perdió porque, no sé, se quedó la ONG o la no sé quién y se fueron, le fuiste pagando a 1000 personas entre medio para nada, porque al final a las familias que tú debiste haber beneficiado en un principio, le llevan un señor como una vida. Entonces, eso es uno de nuestros principales, o sea, nuestros principales reparos en esto. O sea, nosotros siempre hemos dicho que hay que bajar un poco la entrega de tierra y ir estableciendo los medios, o sea, hay que ir haciendo el catastro para ver cuántas tierras faltan por comprar, para que empecemos a cortar esta compra de tierras, a terminar con la compra de tierras en sí, ¿sí? Y si se sigue entregando tierras, que sean mediante subsidios. Y también que se haga mediante subsidios más que nada individual, porque las personas, cuando tú le entregas las tierras, están obligados en la comunidad a que no pueden venderlas. Claro. No puedes hacer nada con esa tierra, no puedes pedir un préstamo, porque no puedes hipotecar tu tierra, no tienes nada al final. Entonces, esa tierra sigue siendo el Estado, pero la tienen como prestada a ti, y tú puedes hacer uso de esa tierra. Entonces, el subsidio individual te permite tomar más decisiones por ti mismo. Y que esa persona también modifique el estatuto de tierra, que no sea, o sea, que se le dé más libertad al indígena, de que si quiere vender esa tierra y agarrar esa plata y irse a otro lado. Pero tú también tienes que, por otro lado, fomentar su cultura, o sea, permitir que él siga con su cultura. O sea, no va a venir, no sé, una persona el otro día, un historiador dijo, no, la persona que se viene a la zona urbana a vivir es solo descendiente de Mapuche, porque Dios lo optó, él es libre, él está libre como todos en este país de decir, ¿sabes qué? No quiero vivir de la tierra, me quiero ir a vivir a la ciudad, pero voy a seguir manteniendo mis ritos, me voy a seguir vistiendo como Mapuche. El Cerro Navia tiene un porcentaje altísimo de Mapuche. Y yo no creo que a él le guste que le vayan a decir a ustedes menos Mapuche que el que está viviendo en el sur, en la novena región, en su tierra. Porque esa persona, si con sus costumbres, o sea, yo fui a la región de Mapuche en Cerro Navia, siguen con sus costumbres, siguen vistiéndose como Mapuche, siguen haciendo las mismas cosas. Lo único que esperan es más educación, más capacitación, más herramientas al final para desarrollarse mejor y que tengan más libertad con sus tierras también. O sea, que la compra directa pare de beneficiar a unos pocos o que siga de ser, deje de ser tan discrecional, que al final esa es la gran crítica que se hace en 2008, aunque todavía no han salido los informes. Pero cuando salió la noticia, una de las grandes cosas al final era de que habían tantas personas que eran los que iban a votar en esa elección municipal por el que estaba dentro de la por un funcionario de la CONAR. Habían otros que eran familia de otro que estaba dentro de la CONAR. Al final eran puras personas cercanas a la gente que trabajaba en la CONAR. Esas cosas no se pueden pasar, pero esas cosas han estado pasando todos estos años y no se ha hecho nada por reparar eso. O sea, cuántas personas a lo mejor que ni siquiera merecían un pedazo de tierra, recibieron un pedazo de tierra, y otras que han estado luchando por eso todo el tiempo, no se les ha entregado. Y además no se les ha entregado la economía terminada para trabajar. Entonces, hay una serie de cosas en esta política de tierras que hay que mejorar y hay que cambiar, para que esto de aquí en adelante vaya evolucionando y vaya mejorando. O sea, yo creo, y es lo que se ve, es que los indígenas también tienen ganas de superarse. O sea, no es que ellos vayan a estar felices porque tengan que estar viviendo de la ayuda del Estado todo el tiempo y que todo es para nosotros. Ellos en este momento les encantaría tener las herramientas para poder salir adelante, para no ser discriminados, porque eso es otro asunto. O sea, al final tú con esto, con esta discriminación positiva que se le llama, vas creando discriminación negativa, pero del otro lado, o sea, del chileno que vive al lado del chileno pobre, que vive al lado del mapuche pobre, ve que a él le están dando más que a ti, o que le están dando más cosas que a ti, porque a él más que a mí. Entonces, como que vas creando esa cierta discriminación al mismo mapuche, que al final tienes por qué hacerlo, si ellos al final se sienten tan chilenos como mapuche, la mayoría. O sea, no es que se sientan solo chilenos, pero se sienten mapuches chilenos al mismo tiempo en la gran mayoría. Entonces, tienen como ese compromiso con todo, ¿no? No es que ellos quieran, ah, ya nos vamos todos a ser autónomos y vamos a tener nuestra soberanía. Son miles de factores y miles de cosas que habría que cambiar y que tú poniendo esa institucionalidad encima, no, o sea, si los cambios profundos y si las cosas de fondo no se van a cumplir. O sea, si tú no ingresas, si tú no haces que las personas que trabajan aquí sean elegidos por un sistema transparente, tampoco, o sea, vamos a seguir con el mismo, dice, los funcionarios de la CONADI van a pasar todos a la Agencia de Desarrollo Indígena. Entonces al final, ¿quiénes van a quedar? Los mismos que están acostumbrados a que se han hecho las cosas de una cierta forma. Si hay informes de irregularidad, o sea, hay 38 sumarios en este momento por irregularidades desde el 2004, ¿por qué antes no se hizo nada? O sea, no es que los casos sean desconocidos. Los casos especiales salieron el año pasado, en noviembre del 2002. Pero todo siempre se ha negado, se ha ido bajando el perfil a este tema. Esperar, ahora estamos en un punto crítico donde se elevó la violencia. Ya no hay nada más que hacer con la CONADI, o sea, la CONADI ya es algo que es una institución que no representa a nadie. Pero eso se viene iniciando desde hace 7 años. En 2002 están las primeras críticas de la CONADI. Nosotros tenemos informes en 2002 que dicen exactamente las mismas críticas que nosotros hacemos ahora a la CONADI. ¿Por qué esas cosas no se mejoraron desde antes? Pero así se fueron dejando pasar las cosas y al final hemos llegado al punto en que estamos ahora, o sea, y también se lleva con, y se pone en convenio 169, y tampoco queda nada claro, y ya se perdió tiempo en este código de conducta responsable que podría haber sido utilizado de mejor manera para crear algo mucho mejor y no querer llegar al 15 de septiembre y no tuvieras nada. O sea, a 2 meses de que fuera el 15 de septiembre estaban recién votando, se había estado abajo el código de conducta responsable. Entonces, armaron algo que así como entre medio, o sea, yo este reglamento a mí me llegó a los días después de que se bajó el código de conducta responsable, pero era como el documento que se estaba analizando a nivel de las instituciones. Y se estaba analizando. Entonces yo decía, ya, a lo mejor esta cuestión va a cambiar, porque hay, no sé, pues fallas como esto. Y todo el mundo, cuando ya vimos que esto era, y que era lo mismo que se había analizado desde un principio, solamente que se le había quitado el mayor rol a la CONADI, porque antes era todo la CONADI, antes todo lo hacía la CONADI. Pero ahora se le dio mayor importancia a Mideplan. No sé, o sea, y Mideplan por otro lado no quiere seguir teniendo al final a la CONADI bajo sí. O sea, tampoco, para Mideplan esto ya pasó a ser como un lío más dentro de todo lo que hay. Entonces tienen a la CONADI con un problema gigante, yo diría lógico, que nadie quiere este cachito dentro de su ministerio. Pero es cierto, la responsabilidad de la Comisión de 69 se le da a mi empresa. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? Porque esto es totalmente transitorio, o sea, de aquí a diciembre, de aquí a enero, febrero, ya. Ellos pretenden dejar como todas las fases institucionales y todo sólido antes de que termine el gobierno. ¿Qué se va a lograr? No sabemos bien todavía. O sea, por parte de nosotros, que no se apruebe el ministerio. Pero que sí se crea el Consejo Pueblo Indígena. O sea, el Consejo Pueblo Indígena es sumamente importante. Y al final, ¿qué se reestructure la cosa? O sea, las respuestas del gobierno han sido un tanto absurdas en el sentido de que te dicen, bueno, pero ellos los tienen acostumbrados a negociar con la corona española. Y ahora tú los quieres obligar a negociar con un servicio público. Pero si es un servicio público bien hecho, y que los represente realmente, y que los ayude, y que los beneficie, y que dialogue con ellos, porque al final la corona española no me van a decir que va a ser como el ministro, porque al final tampoco va a ser como o que representativo para ellos negociar con un ministro que es casi que como la corona española, es como absurdo al final. Entonces un ministro que de repente a esa altura viera gallo, perdió y todos los demás han demostrado pensar. No, este. Tú les preguntas por cosas y no saben por qué. Lo mismo Rodrigo Gaña, en marzo cuando asume el cargo, o sea, enero asume el cargo, en marzo reconoce que él no sabía nada de política indígena. Y casi que había ido a estar un mes en la Araucanía para enterarse de lo que pasaba. O sea, yo llevo un año y medio trabajando en el tema indígena y todavía me faltan algunas cosas por aprender. Entonces, que no venga a decir una persona así, ah, ya, te pusieron a ti en política indígena, tú tienes que hacer esto. Y en un mes, el experto en política indígena. ¿Cómo? Entonces, si hay personas que han estudiado este tema a fondo y que, en verdad, José Elwin es una de las personas que más se ha dedicado a este tema, pero para nosotros tiene una visión muy, muy pesada dentro de todo. Pero sí podría sacar a alguien que pueda representar un equilibrio dentro de los dos puntos que no vamos a considerar inválido todo lo que dice, pero sí representar un equilibrio de estas dos cosas. O sea, realmente yo leo cosas que escriben los mismos indígenas en sus páginas web y todo el asunto, y el diagnóstico no es tan distinto. El diagnóstico que nosotros hemos hecho con el diagnóstico de no es tan distinto. Las soluciones obviamente de algunos van por un camino dependiendo de lo que quiera cada uno, pero no hay un diagnóstico tan distinto. O sea, si hay personas que al final saben del tema y todo el asunto, van todos por la misma línea. O sea que obviamente también nos han dicho que esto no es solamente ya que hay pobres. No, si no estamos diciendo que solamente tenemos que superar la pobreza, o sea, estamos diciendo que hay un nivel de pobreza alto, pero que también tienen un desempleo altísimo, también no le está. Al final, esto es todo un asunto de que no se están dando oportunidades a esta persona. Y a nadie. Es una región, pero también te quedan todo el resto de los pueblos indígenas, o sea, tienen los del norte, que tampoco en este momento, si no fuéramos los del norte, nadie estaría como tomando en cuenta que existe algo en el norte, ni si hubiese pasado la Isla de Pascua tampoco, porque están todos vinculados en la misma política indígena. Entonces, y al final parece que el foco siempre ha estado puesto como en la nueva región y de ahí no sale. Entonces, como eso en definitiva, ¿no?